John B. Watson, El conductismo y la fundación de una psicología científica. El movimiento conductista se inscribe históricamente en la psicología con la publicación en 1913 por John B. Watson, La psicología como la ve el conductista. Este artículo planteaba la necesidad de abandonar la introspección como método a fin de convertir a la psicología en una ciencia objetiva comparable a las demás ciencias naturales ya consolidadas. En el llamado Manifiesto Conductista, Watson reclamaba para la psicología un lugar específico dentro del conjunto de las ciencias empíricas y argumentaba no sólo que el uso prescriptivo de la introspección era incorrecto como método, sino que a la vez confundía conceptualmente el verdadero objeto de estudio de la psicología. Watson en 1913 iniciaba su artículo diciendo: La psicología, como la ve el conductista, es una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural. Su meta teórica es la predicción y el control de la conducta. La introspección no forma parte esencial de sus métodos, ni el valor científico de sus datos depende de la disponibilidad con que se prestan a una interpretación en términos de la conciencia. El conductista, en su esfuerzo por obtener un esquema unitario de la respuesta animal, no reconoce línea divisoria entre el hombre y el bruto. La conducta del hombre, con todos sus refinamientos y complejidad, forma sólo una parte del esquema total de investigación conductista. El planteamiento conductista se basaba en dos argumentos. 1. La necesidad de concebir a la psicología como una ciencia natural que comprendiera el estudio del comportamiento animal y el comportamiento humano desde una perspectiva evolutiva. Y 2. La urgencia de abandonar la introspección como método en la medida en que el sujeto observador era al mismo tiempo el objeto observado. El hincapié en la inadecuación del método condujo inevitablemente a la necesidad de reconceptualizar el objeto de estudio de la psicología, para hacer un lado y evitar las confusiones conceptuales auspiciadas por la supuesta relación entre la introspección y la experiencia subjetiva consciente.